capítulo 2 del libro ¿Qué amor es este? ¿Está el entendimiento bíblico reservado solamente para unos pocos? Los calvinistas hacen hincapié en que su teología se basa en la exégesis bíblica sólida, siendo firmemente basada en la palabra de Dios. Algunos han ido tan lejos como para afirmar que esta enseñanza se sostenía como verdadera por los mismos apóstoles, e incluso Cristo enseñó las doctrinas que han llegado a ser conocidas como los 5 puntos del calvinismo. Sin embargo, según la misma Biblia, nadie debe aceptar tales afirmaciones sin verificarlas en las mismas Escrituras. Cualquier doctrina que afirma basarse en la Biblia debe revisarse cuidadosamente, confrontándola con la misma. Una alternativa abierta para cualquier persona que conozca la palabra de Dios. El solo confiar en un experto bíblico para evaluar las opiniones de otro solo conduce a caminar en círculos. No importa cuál opinión sea la aceptada, el resultado final siempre será el mismo. ¿Cuál final? Seguiremos siendo rehenes de la opinión humana. Cada persona debe verificar todas las opiniones presentadas con la Biblia. Aún así, mis amigos me aconsejaron de guardar silencio, basándose en que solo las personas especialmente preparadas eran competentes para comprobar el calvinismo a la luz de la Biblia, una idea que en sí misma contradice las Escrituras. Los habitantes de la ciudad de Berea, aunque siendo inconversos, cuando el apóstol Pablo les predicó el Evangelio, escudriñaron las Escrituras diariamente para ver si Pablo, quien predicó estas cosas, eran así. Hechos 17:11. Para ver si estas cosas eran así. Y se les elogió como nobles por hacerlo. Aún los líderes calvinistas insisten que se requiere preparación especial y aparentemente extensa para que alguno califique y pueda examinar esa doctrina peculiar a la luz de la Biblia. ¿Por qué así? Después de todo, la Biblia misma declara que un hombre joven puede entender sus instrucciones y así limpiar su camino, según Salmo 119, 9. Hasta un niño puede saber las Sagradas Escrituras a través de la instrucción en casa de su madre y abuela. 2 Timoteo 1.5, también 2 Timoteo 3.15. Timoteo no era un teólogo entrenado por un seminario. Sin embargo, el apóstol Pablo le consideraba competente para estudiar y saber la palabra de Dios. Si se requiere un conocimiento especial para probar el calvinismo con la Biblia, sería prueba suficiente que esta doctrina peculiar no proviene de una exégesis bíblica válida. Nada tan enigmático, por definición, podría derivarse de la Biblia, la cual declara ser escrita para el simple. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 26 al 29.